Decía que lo que estamos escuchando de apertura es al cantautor mendocino Javier Pulpo Montalto en una canción de su reciente disco, La canción más triste del mundo. Él se va a estar presentando en el Living, esto es dirección por privado, este fin de semana, así que es una oportunidad para ir a escucharlo. En primer lugar me quería referir a un proyecto de ley que se ha presentado a nivel nacional, o que están intentando presentarlo, por la legisladora Laura Machado, que es del partido Cambiemos, para evitar que las grandes cadenas de hoteles paguen los derechos intelectuales correspondientes a los músicos y a los intérpretes. Como esto no ha prosperado en otras oportunidades, parece ser que también está la presidencia de la República está preparando un DNU para hacerlo efectivo por ese lugar, como si fuera una necesidad y una urgencia que esto ocurriera así. En realidad el fondo de la cuestión es que como los hoteles o en el marco de los hoteles se preparan y se auspician festivales o fiestas privadas, fiestas VIP, no quieren pagar los derechos de autor y los derechos de intérprete que corresponden en esos casos, y bueno, por eso están intentando ya desde hace un tiempo un proyecto de ley o en su defecto un decreto que evite que estas grandes cadenas, que en gran parte son empresas multinacionales, paguen estos derechos, que en realidad es el salario de los autores y los intérpretes. Más allá de la discusión que siempre existe de si esos derechos se reparten o se distribuye como corresponde, o si hay alguna injusticia en ese aspecto, pero lo que no podemos discutir que hay una legislación en nuestro país que son conquistas y derechos laborales que se han conseguido hace mucho tiempo, y esto es anticonstitucional. Entonces, por eso queremos hacer notar que ahora también parece que van por el salario de los autores, compositores e intérpretes. Esperemos que esto no ocurra, y por eso se está pidiendo en todo el país, a todos los autores, compositores e intérpretes, que se pronuncien contra esta medida, ¿no? Pasando a otro tema, y ya viniendo a nuestra provincia, quería comentar que debido a algunas cosas que ocurrieron este último fin de semana aquí en la ciudad, las asociaciones de artistas, de trabajadores artísticos en Mendoza, como la Asociación de Actores, la Asociación de Profesionales de la Danza y el Movimiento Independiente de Músicos, firmamos un documento al respecto de cuál es nuestra opinión de cómo se utilizan los fondos públicos cuando se producen mega eventos aquí en nuestra provincia. Como ustedes saben, hubo un mega evento allí en la Casa de Gobierno, en el predio que está al lado de la Casa de Gobierno, que fue como parte, de las festividades vendimiales de la capital. Y allí se invirtieron en un espectáculo de un artista que no venía, o sea, que no es de la provincia, alrededor de 3 millones de pesos, de los cuales 1 millón los puso la Municipalidad de Capital, 1 millón lo puso la Secretaría de Cultura de la provincia y 1 millón lo pusieron sponsor. Esto dicho entre comillas. Esto está absolutamente verificado, esta información, porque nosotros hemos tenido la posibilidad de hablar con funcionarios de esas áreas y ellos nos han confirmado que estos recursos públicos salieron de estas áreas del Estado, ya sea municipal o provincial. Nosotros de ninguna manera cuestionamos al artista, ni al género musical, ni a la adhesión popular que tiene o la adhesión masiva que tiene, para decirlo con más propiedad. Al contrario, creemos que el derecho a trabajar lo tenemos todos. Lo que no nos parece es, ya que el oficialismo habla de una provincia en crisis, con endeudamiento muy grande y que tienen que seguir endeudándose para poder cubrir la crisis en la vitivinicultura y demás, utilizar estos presupuestos en estas situaciones que más se asemejan a una campaña electoral que a otra cosa, la verdad que nos parece absolutamente desproporcionado. Y especialmente cuando se utilizan los magros recursos de cultura, porque, bueno, sabemos que cuando hay proyectos de artistas locales, en su mayoría de forma independiente y autogestionada, en la mayoría de las veces nos contesta que no hay presupuesto. Entonces, uno comprueba en estos casos que el presupuesto parece que hay, porque la plata de algún lado salió, ¿no? Entonces, para que quede claro, nosotros no cuestionamos la presencia de artistas foráneos en la provincia, ni cuestionamos el género musical que hacen esos artistas, sino me parece que es oportuno discutir la utilización de los fondos públicos, que son públicos porque son fondos que se obtienen a partir de la recaudación de impuestos que pagamos entre todos. Entonces, estaría bueno que esos recursos quedaran en la provincia y se reinvirtieran aquí, porque estoy seguro que esos 3 millones de pesos se han ido de la provincia, no van a volver al circuito virtuoso de la economía provincial. En cambio, cuando se invierte en artistas locales, eso vuelve a la panadería de la esquina, a la carnicería, a la compra de útiles para los hijos de los artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que se reinvierte aquí en la provincia. Por eso nos pareció oportuno emitir este documento que ha sido publicado en las redes sociales y dar nuestra opinión allí, porque nos parece que merece un debate. Y pasando a un tercer tema que quería comentar, esta noche a partir de las 21 horas estamos convocando a músicos y músicas de Mendoza a participar de un encuentro, una reunión abierta, con la idea de discutir un temario de preocupaciones, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el funcionamiento del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Queremos explicar e intercambiar ideas y propuestas con nuestros socios y aquellos que, aún no siendo socios, sientan la necesidad y la preocupación por ir a hacer sus planteos. Así que esta noche, a partir de las 21 horas, en el local que muy gentilmente nos facilita Juglar, un espacio abierto para el arte, allí en la calle Hipólito Yrigoyen 27 de Ciudad. Bueno, ustedes saben que la calle Yrigoyen es la que divide Godoy Cruz de Ciudad. Bueno, esto está en la vereda que corresponde a Ciudad, a 20 metros, 30 metros de la esquina con San Martín. Así que sería muy grato y muy placentero para nosotros poder encontrarnos ahí con una gran cantidad de colegas que se interesen por ir a charlar con nosotros estos temas que evidentemente nos parece son de mucho interés para toda la comunidad musical de Mendoza. Y bueno, como siempre decimos, ya para terminar nuestro comentario de hoy, quien nos quiera encontrar, nuestra oficina funciona de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en la calle Avenida España, 1248, segundo piso, oficina 23. Nuestro teléfono fijo es 423-8000, y también nos pueden ubicar a través de nuestro correo electrónico musicosindependientes@gmail.com o buscándonos en Facebook como MIM Músicos Independientes Mendocinos, y allí van a poder encontrar también mucha información. Bueno, ahí hemos adjuntado, junto con la música que pensamos difundir hoy, la agenda de espectáculos musicales para que ustedes puedan desde la radio difundirlos. No sé, Gaby, si hay alguna consulta al respecto de estos temas que hemos comentado. Pensaba en esto que tan claramente señalabas, ¿no? ¿Cuántas veces se dice que no hay presupuesto? Y bueno, con el evento del fin de semana queda más que evidente que lo hay, la importancia entonces de seguir juntándose, de seguir organizándose y bueno, de sumarse también al trabajo que viene llevando a cabo el MIM para explicitar estas cuestiones, ¿no? Sí, nosotros entendemos que en estas situaciones donde se manifiesta, como dije, desde el oficialismo, la crisis y la necesidad de endeudarse para que la provincia siga funcionando según ellos, nos parece una desproporción y un despropósito este gasto, porque ya no lo podemos considerar una inversión en este caso. Nosotros siempre hablamos que poner recursos en la cultura y en el arte es una inversión, pero en estos casos de eventos, mega eventos, en realidad se convierten en un gasto y esos recursos se van de la provincia. Entonces, bueno, nos parece que el rol del Estado hoy pasa por otro lado y se deberían priorizar otras cosas. Pero bueno, esa es nuestra opinión y siempre la ponemos sobre la mesa y la firmamos, digamos, ponemos la cara porque nos parece que es importante discutirlo libremente, ¿no?, estas cosas. Bueno, nos vamos a despedir escuchando a una agrupación mendocina que ya es de culto, que tiene muchos años de existencia en la provincia y sigue produciendo buena música. Me estoy refiriendo a Marcama, y ellos van a ser parte de esta segunda edición de la Vendimia del Trabajador, que se va a realizar allí en la cooperativa recuperada del frigorífico La Lagunita, ahí vecinos de ustedes, y esto va a ser el viernes 1 de marzo. Así que nos despedimos escuchando a Marcama con su tema La Papa, y decimos hasta el próximo martes con la columna del MIM. Muy bien, Carlos, el próximo martes nos volvemos a escuchar. Abrazo grande. Muchas gracias, chau, chau. Lo escuchábamos a Carlos Casiani, música mendocina de la mano de Marcama, y continuamos haciendo la diaria. Siembro y la como, y ella me siente sembrar. La voy dejando de Cusco a Sacsayhuamán. Es mía y también de todos, nadie la puede apropiar. De lo que nace, de lodo siempre estará.